y busco la fuerza. Ahora escuchemos a Mutaitas con el tema La Noche. Suena ya el reloj de media tarde, trabajo contigo. Darle media vuelta al estrés de un sonar sin ruido. El tren me dijo toma un bote para seguir el recorrido. Quería poder llevarte a volar. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Jefferson. Él es integrante de la banda Mutaitas, una banda formada en Ayacucho. Saludos, gente. Saludos, gracias por la invitación, César. Mutaitas, ¿no? Me explicabas sobre el origen del nombre de la banda. Etimológicamente viene de dos palabras. Taitas, que son abuelos, y mu son los taitas mutantes. En quechua, ¿no? En quechua, claro. Ajá, los taitas mutantes, mutaitas. Y es una banda que está cumpliendo 10 años ya, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Este año estamos celebrando los 10 años de la banda. Creo que activamente habremos estado 6 años y 4 años, digamos, hemos estado ahí en un descanso, pero recién estos últimos 2 años nos hemos puesto las pilas y hemos compuesto nuevas canciones y ya queríamos dejar el home studio, ya queríamos dejar los procesos avanzados, ¿no? Entonces pasar a otro nivel, a hacer una producción de calidad. Y eso es lo que estamos haciendo acá en Lima, ¿no? Estamos terminando de grabar esos dos temas nuevos que van a entrar al segundo disco, ¿no? Porque ya tenemos un primer EP con 5 canciones. Pero todas estas canciones del primer EP están pues producidas en home studio. En algún momento se nos pasó por la cabeza regrabar las canciones o volver a empezar todo de cero, pero ¿qué pasa? Que en Ayacucho estas canciones, así como están, tienen cariño y la gente se acostumbró a ese sonido, entonces ya se nos hace complicado cambiarlo. Entonces ya queremos conservarlo como un recuerdo, como nuestro inicio, ¿no? Esta historia de la banda viene con altas y bajas, ¿no? Como te dice, un tiempo dejaron de tocar, en la búsqueda también de personas adecuadas, de instalar y crearse el sonido, ¿no? Obviamente la realidad también es distinta, ¿no? Las escenas son marcadas en provincia, distintas a la de Lima, ¿no? Pero pesan mucho las ganas también que tienen ustedes de continuar con esto, ¿no? ¿Qué han tenido que pasar para formar Mutaitas y consolidar hasta estos 10 años? Yo creo que lo que nos empiló mucho, nosotros éramos al principio una banda de concursos. Siempre estábamos participando en concursos. Nos metíamos a concurso tal, y eso nos permitió hacer temas propios. Y después ya con mucha más confianza podíamos hacer más temas, ¿no? Yo recuerdo que en el 2011 estuvimos en la final del Festival Claro, llegamos a la final, fue una experiencia chévere, enriquecedora. Fue ahí el punto de quiebre, el 2011, donde dijimos que eso podemos hacerlo más serio. Y empezamos a hacer más temas, ¿no? Lo malo fue que cuando terminamos la carrera, los integrantes, por cuestiones de trabajo nos separamos, por cuestiones de inversión, no logramos concretar los proyectos, ¿no? Pero ahora, recién estos años, haciendo el análisis, hemos sumado que hay como 8 canciones nuevas que están en maqueta, están ahí, entonces decidimos agarrar de 2 en 2. Y ya ahora, justo de acá a 2 semanas, vamos a soltar una canción nueva que se llama Eres. Y quizás en el transcurso de 1 mes más vamos a soltar otra canción nueva que se llama Secretos, que esos 2 temas son ya del nuevo disco, ¿no? Ya con una producción, digamos, para la radio. Estamos trabajando con un productor acá en Lima, con Alejandro León Bazán. Yo creo que ese empeño de la música nos ha regresado ahora y vamos con todo, ¿no? Ahora, a conquistar Lima, más bien. ¿Qué tal es provincia? ¿Qué tal es Ayacucho como escena? Conozco algunas bandas, pero también sé que hay mucha banda de cover, ¿no? A veces la realidad te obliga a moverte en bares, en pubs, donde prácticamente ellos te condicionan a tocar covers, ¿no? Sí, o el clásico, los 15 temas de siempre, algo así le decimos nosotros. Sí, sí es cierto eso, pero yo recuerdo que hace algunos años había una asociación, Surca, que se encargaba de hacer concursos y para la final te pedía un tema propio. Entonces yo creo que esa exigencia ha hecho que las bandas hagan sus canciones, se empeñen en hacer sus propias, incluyendo nosotros, ¿no? Tenemos 2-3 temas que vienen a raíz de esos concursos. Y en Ayacucho, pues, como 3-4 bandas de nuestra misma generación hicieron sus propias, así. ¿Qué pasó ahora? Para estos años hay bandas nuevas, digamos, en los años 2011, 2010, cuando nosotros estábamos, digamos, en nuestra bomba, ¿no? Habían 10 bandas, ahora hay 30 bandas. La escena ha crecido, sí podemos decir que ha crecido, pero ha crecido en los covers, ha crecido en ese ámbito. Entonces, un poco que a veces nosotros recalcamos, precisamos a los jóvenes, pero ellos no se motivan. Entonces, yo creo que sería bueno realizar concursos, hacer convocatorias con temas propios y ahí como que la gente se va a aprender, ¿no? Es un estilo que incentive. Esta nueva producción que están trabajando ahora de manera quizás ya más profesional, ¿hacia dónde apunta? Conquistar este mercado de Lima, las nuevas composiciones distan mucho del anterior. ¿Cómo ves tú esta actualidad de Mutaitas? No, siempre estamos tratando de manejar el mismo estilo. En sí, Mutaitas tiene una línea no tan cerrada ni marcada, ¿no? A veces nos vamos un poco por el pan, por el alternativo, pero creo que nuestra onda es el alternativo, ¿no? Nuestros temas son power, son alegres, tenemos algunos temas que son medio experimentales, pero siempre estamos tratando de conservar nuestra línea, ¿no? Tratar de que Mutaitas siempre suene o que cuando la gente lo escuche diga, eso es Mutaitas, no se note el estilo. Sí estamos trabajando en eso y yo creo que los temas de ahora tienen un poco más de trabajo en las letras, tienen un poco más de trabajo en lo que es el sonido, en la mezcla, el mastering. Inclusive ahora que estamos trabajando en el productor acá en Lima, hemos quedado en que el máster se va hasta Argentina para que sea un trabajo de calidad, ¿no? Entonces nosotros desde ya estamos pensando hacerle videoclip, presentarlo todo. Total es un hijo, ¿no? Le queremos vestirlo bien, ponerle su zapote charol y presentarlo. Y al final, como te digo, o sea, no creo que tengamos otra oportunidad para volver a hacer eso a esa canción. ¿Sientes que es el momento? En realidad sí, porque ahora, digamos, tenemos esa solvencia que antes, digamos, no teníamos y que ya podemos invertir, ¿no? Entonces, estamos en la posibilidad de hacer las cosas y siempre con ese pequeño dicho de que, si no es ahora, ¿cuándo, no? Si no hacemos ahora, no creo que haya otra vida que podamos hacer esto, ¿no? Las letras de Mutaita, ¿sobre qué están tratando últimamente esas nuevas composiciones? Bueno, lo clásico, ¿no? Hablamos un poco de amor, un poco de despecho. La canción Secretos, la segunda canción que vamos a soltar, habla de la retrospectiva de cuando éramos niños y ahora cuando crecemos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de que antes todo es despreocupado, tú estás relajado. Tú vives tu vida, nada más, no te importa nada, ¿no? Joven, adolescente, pero cuando llegas a estar adulto, te das cuenta de que tienes otras cosas que hacer y estás amarrada, entonces te gustaría regresar o sueñas con el pasado. La idea es un simbolismo de que el tiempo ha pasado, pero tú sigues siendo el mismo. Entonces deberías conservar esa misma alegría que cuando eras joven y no cambiar mucho, ¿no? De algo así habla la segunda canción. Que te siga divirtiendo las cosas inocentes. Las cosas inocentes, algo así, o como que no cambiar mucho, ¿no? Ya no ser ese amargado o decir, no, ya estoy viejo para los conciertos. Que la rutina no te gane. Exacto, la rutina, el tiempo. El tiempo está pasando igual, pero nosotros seguimos siendo los mismos, ¿no? ¿Cómo están proyectando esto? Me dices que acá ya un par de meses ya salen dos temas, uno por uno, videoclip. ¿Para cuándo estaríamos viendo ya un disco oficial? ¿Este año o el siguiente? ¿Cuál calculas tú? Yo creo que para fines de este año sí se va a poder lograr votar, ¿no? Digamos, por singles, las 8 canciones de las que va a pertenecer este segundo disco y hacer la compilación. Yo creo que para diciembre, porque los temas ya están hechos. Lo que pasa es que es la inversión para grabar a ese nivel, ¿no? Ya nos ha pasado que hemos presentado nuestros temas que hemos grabado en Ayacucho de nuestro primer EP y nos han rebotado, nos dicen, no tiene calidad, no tiene esto, lo vamos a pasar una vez y ya. Entonces ya no queremos volver a cometer ese error y va que estamos invirtiendo mucho más, ¿no? Mucho más. Es como un cuadro, prefiero ponerle su marco y presentarlo una sola vez bien. Bueno, yo te agradezco por el tiempo, por estar con Mixtura. Déjanos también los contactos de la gente que quiere ubicar, ver algo, seguir a la banda, ¿no? Sí, estamos en Facebook, Mutaitas, simplemente Mutaitas. Ahí pueden escribirnos. Seguro con el lanzamiento de este tema Eres, vamos a empezar a desarrollar más lo que es nuestro MySpace, nuestro Instagram o el Spotify. Y vamos a meternos un poquito más ese tema, ¿no? De las redes. Sí es cierto que tenemos el Facebook. Tenemos más de 6.000 seguidores que siempre están ahí. Cuando hacemos una publicación, responden y eso también como que nos ayuda a seguir, ¿no? Y también la promesa de venir seguido a Lima a tocar también, ¿no? O sea, mover un poco la banda, ¿no? Sí, en realidad sí. Lo que pasa es que parece que nos vamos a quedar de forma permanente acá. O sea, eso es lo que se quiere, ¿no? El primer ausente sería yo porque como vocalista estoy trabajando allá y me vengo acá. Entonces, por ahí hay limitancias, pero quizás este año ya me logre quedar y podamos consolidar la banda acá. Por ahora tenemos unas presentaciones en Semana Santa, en Ayacucho. Ya hemos hecho justo ahora los contratos, vamos a llevar a la gente de acá. Y este año vamos a continuar en Lima, yo creo que sí. Va a haber más eventos en Lima que en Ayacucho de Mutaitas. Bueno, Jefferson, seguro que te vamos a volver a ver pronto. Y bueno, suerte para la banda y esperamos con ansias estas canciones. Chévere, muchas gracias César por la invitación. Y de hecho que ni bien tengamos el tema, te voy a llamar para que lo puedas pasar en el programa. Finalizamos la entrevista con Jefferson de Mutaitas, escuchando otra de las canciones que viene en su primer EP. El tema es Mórbido. desde Merlo, Argentina, nuestros amigos de Resistencia al Arresto, banda a la que pudimos ver hace un par de años allá en Morón, nos traen el tema Vieja Escuela. Echa mi mano, invítame un trago que estoy. Yo nunca he cambiado y mi sangre hierve de pan rock. Soy de la vieja escuela, intento que ya llegue hasta vos. La llama adolescente jamás abandonó mi interior. Yo canto así, me expreso, ocupo lo que siento aún hoy. A nadie necesito explicarle o que entienda que soy. Tal cual me está viendo, mi simple con personalidad. Me sudan tus palabras y mi sangre hierve de pan rock. Son claras mis ideas, abierta mi cabeza, sigo mis convicciones, canto lo que siento, no importa una mierda, lo que hago me sale desde el alma. Yo nunca he cambiado, quiero demostrarlo, espero que me entiendas. No va siempre al frente, soy de la vieja escuela, intento que ya llegue por siempre. Amigos, los saluda Jorge nuevamente. Iniciamos este set musical con Caviares y el tema es Sociedad. siempre con novedades. Este es un single, la banda es Kikas Band y el tema es Vamos a Hacerlo Otra Vez. Otra novedad, viene estreno, es lo nuevo de Los Lagartos, un adelanto de su segundo disco que se viene muy pronto. El tema es Par de Islas. Ya no sé. Esto es algo nuevo también. Viene este Chile, la banda es Nebulosa y el tema es Postizo. Ya tiene algún tiempo tocando, ellos son El Robot con Cabello Humano y el tema es sobre la vulnerabilidad. We'll be right back. seguimos con más novedades. Esto es Wanderlust de su disco Naufragio y el tema es Frenesí. Algo más de la gente de la playa de Luluver desde Argentina y el tema es las olas. El cielo parece el mar. despidiendo. Esta es Venganza y el tema es Perfume Barato. Ahora vamos a escuchar a la banda Auxilio. Ellos son de Estados Unidos y hace unos días estuvieron haciendo 4 presentaciones en Lima, Perú. El tema que nos traen es Marchas. Marchar.